CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a Vicente Lima, que sigue allí en los controles técnicos. Indicar que justamente a nivel parlamentario, bueno, además de la actividad que hay en la jornada de hoy, la actividad que se va a ir desarrollando durante la semana también, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la jornada de hoy con reunión de la Cámara de Senadores, mañana algunas comisiones, por ejemplo la de salud del Senado, a la expectativa de lo que va a ser la reunión de salud de diputados, que es la que recibe a Salinas, que eso será se estableció más adelante para la próxima semana, no en esta. Y con algunos datos más también de otras reuniones, se establece en principio que sería el día 22 de febrero, que dentro de 12 días que concurra a Comisión de Educación de Senadores integrada con la de Diputados, Robert Silva, por el tema de la presencialidad a nivel de los centros de estudio, que ayer ustedes escuchaban al propio Robert Silva hablando del tema. Y el día 24 de febrero, en donde yo creo va a ser la última reunión de la Comisión Permanente, se va a estar recibiendo a el equipo económico y al director de la OPP, Isaac Alfie, por el tema de la situación del país respecto a la realidad financiera con esta pandemia del COVID-19. El senador Daniel Olesker, legislador de Frente Amplio, Frente Amplio es quien cita al equipo económico para el día 24 de febrero, expresaba que los últimos mensajes, entre ellos la conferencia de prensa del día lunes de la ministra, dejó sabor a poco. Por varias aristas. Primero, porque no hubo anuncios hacia el futuro. Segundo, porque se dijo que lo peor ya pasó y él cree que lo peor está pasando en este momento. Tercero, porque a nivel de los salarios de los trabajadores va a ser peor el 2021 que en el 2020 por el tema de no haberse registrado los aumentos correspondientes. El tema del año puente, la negociación colectiva que comenzaría a partir recién de mediados de este año. Por lo tanto, considera él que, lejos de lo que la ministra aseguraba en torno al tema de la recuperación, todavía falta un tranco importante. Y por otro lado, rechaza el gasto ese de 1.217 millones de dólares en temas de la pandemia. Más allá de que podían gastar por arriba de los 2.000 millones, se ha gastado menos, se ha atendido menos la necesidad de la gente, dice Olesker. Pero por otra parte están sumando el fondo coronavirus, que sí es gasto, 711 millones de dólares, con lo que tiene que ver a las garantías empresariales para que tuvieran liquidez. Y eso no se puede sumar. No es verdad que se haya gastado 1.217 millones de dólares en atender las necesidades de la gente por la pandemia, decía Olesker. Que son dos cosas distintas, digamos, ¿no? O sea, los 506 millones de dólares que se sumarían a los 711 solo serían gasto si todos los créditos que dieron con el Fondo de Garantía fracasaran, digamos, y el Estado tuviera que garantirlos, cosa que es una hipótesis absolutamente inviable, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, CEPAL, el monitor del Fondo Monetario, el monitor de la Unión Europea, o sea, todos los monitores que vienen siguiendo cuál es el gasto de los países en pandemia y que lo ponen como porcentaje del PBI, todos ellos diferencian gastos de garantía. Incluso no incluyen la garantía en el porcentaje del PBI. No se puede poner que como porcentaje del PBI una garantía. O sea que es un error técnico, académico y político. Ahora, ya yendo a los datos, ahora vamos a los 711, porque los 506, bueno, quiero recordar por los 506, porque vale la pena recordarlo, que cuando presentaron el proyecto en marzo, ellos presentaron que iban a destinar a través de la ANDE 2.500 millones de dólares para garantía. O sea, tenían disponibles 2.500 millones de dólares. Quiere decir que solo usaron, o sea, solo hubo demanda de crédito, lo cual es lógico, porque si a las empresas que trabajan para el mercado interno no visualizan que la gente va a gastar y no va a gastar porque no tiene ingresos, es difícil que pidan crédito, digamos, y que se endeuden. Entonces, solo efectivamente pusieron como crédito el 20% de lo que habían dicho. Ahora pasamos a los 711. En los 711 están los gastos que en el MEF ya había puesto en su contabilidad mensual y que yo mes a mes fui publicando, que era más o menos unos 650 millones de dólares, y agregaron, que ahí estaban básicamente los del Mides, los del BPS, acá agregaron algunos otros, básicamente tres grandes, que hacen que la cifra suba a 711, 1.070 millones de pesos, 1.087, perdón, millones de pesos que reforzaron a ACE, los gastos de salud pública, del Ministro de Salud Pública y el subsidio al transporte interdepartamental. Todo eso le suma a los 711. Eso da 1.3% del PBI. Según los monitores que estaba mencionando, Unión Europea, Fondo Monetario y CEPAL, los tres coinciden en que Uruguay se ubica en el escalón de abajo, ¿no?, que va entre 0 y 2.5% del PBI invertido, digamos, ¿no? Ahí está Uruguay, solo de América del Sur, países de América Central, algunos, y una cantidad, la mayor parte de los países de África. Tercero, el déficit fiscal. El déficit fiscal ha sido 6,4% con las cifras viejas, 6,4% con las cifras nuevas. Se plantea orgullosamente que se cumplió la meta. Yo creo que es una vergüenza que se cumplió la meta, porque cuando ahora... ¿Con qué se compara eso? Se compara eso con el déficit 2020. Perdón, 2019. El déficit 2019 fue 4,8. Quiere decir que el déficit del 2020 aumentó 1,4. El propio monitor del que estamos hablando publica cuánto aumentó el déficit de los países. Bueno, el promedio fue de 3,8 a 11,8. Aumentó 8 puntos el déficit fiscal. Pero quiero decir que entonces ya el promedio mundo era 3,8% del PBI. O sea que Uruguay tenía un déficit alto, pero no tanto más alto que el promedio mundial. O sea que el hecho de que fuera alto no justifica que no se pudiera gastar. Los países aumentaron 8 puntos. Los países de ingreso medio en los que está Uruguay aumentaron 5,5. Uruguay aumentó 1,4. Entonces está mal juntar gasto con garantías, está mal que solo se haya gastado el 1,3 del PBI y está mal que el esfuerzo fiscal haya sido tan prioritario frente a la reactivación económica. Y después, por último, quiero decir que el documento dice balances y perspectivas, pero es de balance, perspectivas cero, anuncios cero, ni uno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el balance nuestro de la conferencia. Dijo que había aumentado un poco la recaudación y que serán como mensajes hacia el futuro. Ah, bueno, ese es un último punto que quería decir, me olvidé. Cuando se dice lo peor ya pasó y estamos en una perspectiva de reactivación, es probable, porque obviamente el punto más álgido fue la caída, digamos, en el periodo pasado. Ahora, cuando se dice lo peor ya pasó, hay que dividir entre la macro y la gente, ¿no? Puede ser que a nivel macro, en el tercer trimestre del 21, como dice el documento, empiecen a haber signos de recuperación económica. Ahora, esos signos de recuperación económica no necesariamente llegan a la gente, porque para los trabajadores el 21 va a ser peor que el 20, porque en el 20 el salario real cayó 1,5 y la jubilación 1,5 también, porque se ajustan por índice medio salario, y en cambio en el 21 los salarios reales van a caer más, por una simple relación matemática. Los salarios van a aumentar 3% en enero y probablemente un punto más en julio, o sea, estamos hablando de 4%, los privados. Los públicos 4,41, quiere decir que los salarios en general van a aumentar entre 4 y 4,5%. Basta que la inflación sea más que eso para que pierdan. El gobierno prevé 7 puntos de inflación, o sea que ya y solo perderían 2,5, o sea que para los trabajadores el 21 va a ser peor que el 20 y por lo tanto lo peor no pasó, sino que va a pasar. Ahí tenía al senador Lesker hablando de esta, reitero, pulseada que se va a estar viviendo el 24 en la comisión permanente a la hora de tener al equipo económico, y este planteo que hace en relación a la crítica a lo que se ha hecho y a lo que ha sido mensaje de la ministra Susana Arbeleche. Del otro lado, en este caso, el senador y coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penades dice que no es así. ¿Y de dónde se toma Penades sobre todo? De esto que decía, bueno, ese Olesker decía que se salga a decir que se cumplió con el déficit fiscal, con los parámetros de déficit fiscal que se habían impuesto por parte del gobierno en medio de una pandemia y de la necesidad de la gente, es una vergüenza. Bueno, para el gobierno actual, no. Y es más, sirve como puntapié inicial de crítica a lo que hizo el gobierno de Frente Amplio, porque ¿qué es lo que se repitió una y otra vez? Cuando se cambió la regla fiscal en el pasado presupuesto quinquenal, que lo que se buscaba es que la misma se respetara y que en los gobiernos Frente Amplista se ponía un tope, un techo si ustedes quieren, y siempre ese techo se rompía, se gastaba más de lo que se preveía. Entonces dice Penades, la primera buena noticia es que se gastó lo que se previó, no se gastó más allá del tema de la pandemia, y eso es importante que se reconozca. Defendió Penades las cifras de economía, como también defendió lo que son las cifras en relación al tema del Ministerio del Interior, donde también ellos consideran que hay una crítica del gobierno frente a, en realidad de los sectores frente amplistas de la oposición hacia el gobierno, que no tiene razón de ser. Es más, decía en este caso Penades, cuando se critican cosas buenas, esas críticas hablan más de quien critica que de quien es criticado. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador sobre el tema económico. Que demuestran a veces una falta de criterio en cuanto a la crítica. Ayer la ministra Beleche dio la buena noticia que las proyecciones que el Poder Ejecutivo había realizado en materia económica se cumplieron. Es la primera vez en muchísimos años que eso así sucede. O sea, en el Uruguay estábamos acostumbrados durante las administraciones del Frente Amplio que el Frente Amplio siempre gastara más, la inflación fuera mayor y el déficit fiscal fuera mucho mayor de lo que preveían. Esta es la primera vez que el equipo económico dice lo que va a hacer y cumplió con lo que dijo. Y eso me parece un detalle nada menor para resaltar. Y en cuanto al manejo de la pandemia, ha quedado demostrado que, y así se manifestó por parte de los números que se presentaron, se dedicaron 700 millones de dólares al fondo coronavirus y 500 millones de dólares a los fondos de garantía. Eso quiere decir que el Uruguay está en línea con un criterio de inversión en la pandemia que no se tenía previsto y que se dedicó. Pero lo más importante no es lo que se gastó. Lo más importante es el compromiso del gobierno de seguir gastando cuanto sea necesario para combatir los efectos de la pandemia, los efectos económicos que van a ser tan graves como los sanitarios, lamentablemente. También el gobierno está hablando de una baja de delitos y desde el Frente Amplio se cuestiona eso. Bueno, está bien, tienen todo el derecho de cuestionar. Yo lamento mucho que se cambie de criterios en cuanto al manejo de esos datos y no se manifieste lo que habría que manifestar por parte de todo el mundo, que no importa que el gobierno sea de coalición y el ministro sea el ministro Larrañaga, lo que importa es que la gente está un poquito más segura, que hay menos delitos, hay menos rapiñas, hay menos homicidios, hay menos hurtos. Eso es lo que nos debería de alegrar a todo el mundo. Ahora, cuando usted lo que se dedica es a empañar esa buena noticia para la gente, diciendo que pone en duda los números, está hablando feo de usted. Ahí tenían la palabra del el senador Gustavo Penades en relación al tema vinculado al económico. Habíamos escuchado a Penades hablando en el informativo, pero en relación al tema del ahorro del Parlamento que se vota hoy en el Pleno de la Cámara de Senadores y que ha llevado a que haya críticas de los sindicatos, o concretamente del Sindicato de Trabajadores del Parlamento Nacional, cosa que después más tarde vamos a escuchar en este mismo espacio, sobre por lo menos lo que era lo que decían la gente del sindicato. Seguimos con la información, en este caso decíamos vivienda, porque ustedes recordarán hubo una conferencia de prensa de la ministra de Vivienda y director de lo que es la Agencia Nacional de Vivienda, y el senador Óscar Andrade del Frente Amplio salió sobre todo a criticar que no se tengan por lo menos dos aspectos sobre la mesa. Uno tiene que ver con la propiedad del suelo urbano y la otra tiene que ver con la especulación de vivienda. Una de las cosas que nosotros le marcábamos a Andrade es que es verdad que puede haber especulación de vivienda, pero esa especulación también fue gran parte del programa del Frente Amplio. ¿Por qué? ¿Porque apostaron a la especulación? No, porque en realidad ellos mismos tuvieron que reconocer que cuando se realizó con empresas privadas una especie de exoneraciones tributarias para que supuestamente se realizaran viviendas sociales, después esas viviendas sociales costaban $100,000, $120,000, $200,000, nada tenía que ver con vivienda social en sí. Y esto lo dijo más de una vez, no solamente parlamentarios en este caso, sino hubo reconocimiento del propio Ministerio de Vivienda de la época de Frente Amplio. Por lo tanto, la especulación de vivienda en los programas del Ministerio de Vivienda se ha dado y no se ha podido de alguna manera soltar hacia la vivienda social ya desde el gobierno anterior, desde el gobierno Frente Amplista. La idea es mejorar en ese sentido. Obviamente que hay, nosotros también apuntábamos a preguntarle al propio Andrade, como hombre que proviene del SUNCA, del Sindicato de la Construcción, si él no cree, por ejemplo, que el programa anunciado por Irene Moreira de las viviendas no convencionales genera menos trabajo que las viviendas convencionales, justamente en su área, en el área de trabajador de la construcción. Lo que dijo Andrade es que bueno, se tiene que aggiornar este tipo de situaciones a que esos trabajadores estén constantemente preparados para trabajar en una u otro tipo de obra, más allá de que nos reconoció en principio que esa situación de fuente laboral, teniendo en cuenta la mano de obra de las obras convencionales y la mano de obra de las obras no convencionales, en este momento sí haría que las fuentes laborales fuera menor con la mano de obra en obras no convencionales. Vamos a escuchar lo que decía Óscar Andrade en conferencia de prensa. Pero de repente generar puestos de trabajo a la vez con inversión pública para achicar la cantidad de trabajadores y trabajadoras sin empleo, y en esto la vivienda tiene un elemento sustantivo, que es la que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte, se puede colocar fácilmente en cualquier parte del país, no requiere mayor calificación para el ingreso y por lo tanto puede absorber demanda laboral de ramas de actividad que estén más fuertemente golpeadas, impacta fuertemente en el mercado interno y el grueso de los insumos son nacionales. Entonces, es evidente que tenemos una diferencia, no tanto en el diseño del plan, en explorar nuevas tecnologías, de hecho es algo que se venía haciendo hace muchos años, intentando, sabiendo que ese cambio cuesta, sino en los recursos destinados a una política que es central. Ahora, las viviendas no convencionales, como el anuncio que hizo ayer el Ministerio de Vivienda, ¿tiene un impacto menor en el empleo de los trabajadores de la construcción o no? Mira, ahí lo que hay que trabajar mucho es en la formación profesional, y hay que trabajar mucho, la academia tiene trabajos en el sentido de buscar, y hay que trabajar mucho en toda la cadena productiva, no solamente para la vivienda, sino también en la cadena madera-muebles, ¿no? Es probable que determinado tipo de construcción tenga menos impacto directo, pero también depende de cuánta inversión tenés, y ahí hay que mirar la ecuación entera. Nosotros en su momento exploramos hace unos años procesos de formación profesional con los trabajadores de la madera y de la construcción en Tacuarembó, sabiendo que este es un cambio paulatino. El proceso de incorporación de nuevas tecnologías también es paulatino. Pero repito, ahí falta mucho, creo, para un abordaje estructural que toque todas las puntas de la cuestión de la vivienda. Todas. Y en ese sentido, el mercado no es el que lo resuelve. Fíjense que hay más de 2.000 familias de uruguayos, casi 3.000, que previo a la ley de urgente consideración alquilaban sin garantía. Lo único que les cambió la LUC es que, aunque sean buenos pagadores, en pocos días pueden quedar en la calle en medio de una pandemia. Ya, bueno, el mercado no es el que mejor resuelve la cuestión de la vivienda. Y eso creo que ha quedado demostrado acá y en el mundo. Los países que mejor resolvieron el tema de la vivienda la tienen muy regulada la cuestión de la vivienda, ¿no? Múnich, una ciudad del primer mundo, y bueno, la vivienda vacía está muy regulada las posibilidades, y por lo tanto, y se castiga la especulación y se genera la condición del derecho social de la vivienda, que creo que es un elemento en el que falta todavía madurar mucho, ¿no? La ministra Irene dice que también que no se pierde calidad con ese tipo de viviendas que se quieren construir. Eso hay que verlo. O sea, hay nuevas tecnologías que han logrado incorporarse sin perder calidad. O sea, esa es una parte. Pero lo que estoy diciendo es, la solución de vivienda, voy a poner un ejemplo De donde creo que hay una contradicción que es demasiado clara. La ley de vivienda promovida tenía un tope, o sea, tenía un porcentaje de viviendas que tenían que colocarse a un precio no más allá de determinado nivel. Acá está hablando lo que decíamos nosotros, del programa del Frente Amplio, cuando fue gobierno de la vivienda promovida y el fracaso del mismo. A los efectos de promover que sectores medios pudieran acceder a esas exoneraciones fiscales que se le daban al sector privado para poder resolver el tema de la vivienda. Una de las primeras medidas que toma el gobierno es eliminar ese tope. Y esto ha generado que la ley de vivienda promovida, sus precios salten. Entonces, ¿cuál es el fundamento de generar la eliminación de ese tope? Que dice, bueno, si no es negocio para el sector privado, poder ensayar la construcción de viviendas, se va a estimular. Entonces, lo que estoy diciendo es que es muy difícil sostener que hubo que eliminar el tope porque no podían construir ni siquiera una cuarta parte de las viviendas a un precio para el sector medio, Y ahora se diga, bueno, que con el fideicomiso que se va a crear en el Ministerio, sí van a generar vivienda de alta calidad a un precio que es de la mitad del que establecía la vivienda promovida. Es extraño porque las palabras del propio... No porque esto no vaya a generar problemas, es verdad que en realidad el tema se puede llegar a profundizar en este gobierno. Pero Andrade debería reconocer también lo que decíamos recién, la propia Eneida de León, la ex ministra de Vivienda de su propio gobierno, de Frente Amplio, reconoció que este plan de vivienda promovida de la cual habla Andrade fracasó sin necesidad de modificar el tope, porque esas viviendas que supuestamente las que hablaba el legislador comunista respecto a ser viviendas para las clases medias, ni siquiera alcanzaba las mismas cuando costaban 120 mil, 150 mil dólares y pasaban a ser viviendas que peleaban en el mercado contra otras que no se habían creado bajo la razón de viviendas promovidas, donde esas exoneraciones de las empresas privadas terminaron sirviendo para las empresas privadas de construcción. Ya que hablaba del tema de la regulación del Estado, la regulación durante el gobierno Frente Amplista del tema de la vivienda tampoco quedó en el Estado, también quedó en el ámbito del mercado, y más de una vez, reitero, hubo críticas del sector de la cartera de vivienda de la época, del último, sobre todo, gobierno de Frente Amplio, en relación a esta situación. ¿Que se puede agravar con lo que ahora se establece de la quita del tope? Sí, obviamente, pero se va a agravar algo que ya era grave y que no era una solución. Decíamos recién que una de las situaciones que se planteó en relación al tema de lo que se vota hoy en el Parlamento, vinculado a esta búsqueda de ahorro de dinero, molestó mucho al Sindicato de Trabajadores del Palacio, porque consideraron que fueron informados a destiempo con una medida en la cual ellos estuvieron ayer en comisión y se aprobó en comisión y que hoy ya llega al plenario, por lo tanto no tuvieron ninguna incidencia en la misma, y que para ellos más que un ahorro es un recorte en sectores que tienen que ver con los trabajadores y que les generan problemas, obviamente, desde el punto de vista de realizar las tareas según se marcaba por parte de los mismos. Paula Pérez y Fernando Talento, integrantes de este sindicato de trabajadores del Parlamento Nacional, expresaban que si querían hacer recortes, ¿por qué no empezaban por los cargos de confianza de los legisladores? Presentado el proyecto de presupuesto de Cámara de Senadores y de Comisión Administrativa, que fue de forma abrupta en medio de un receso parlamentario y sin que se respetara la negociación colectiva. O sea, los trabajadores no tuvimos instancias de negociación de estos proyectos que afectan sustancialmente el funcionamiento y nuestros derechos. Fundado, nosotros estamos defendiendo que se cumpla con el artículo 107 de la Constitución, en donde la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, que son los dos órganos de creación constitucional, tienen sus propios funcionarios y establecen sus propias normas de regulación de funcionamiento. Estos presupuestos lo que hacen es habilitar a que las presidencias de las cámaras puedan trasladar a funcionarios a la Comisión Administrativa, que es un órgano de creación legal, lo cual nosotros ahí cuestionamos la viabilidad de que se pueda llevar a cabo esto. Y un proyecto de presupuesto que genera más incertidumbres que certidumbres, que en realidad nosotros, cuando habitualmente nos enfrentamos a un proyecto de presupuesto, lo que hacemos es, bueno, ver lo que nos espera de aquí a 5 años, ¿no? Que es lo que dura la administración, pero esto nos anuncia de que van a haber cambios, no sabemos cómo se van a llevar a cabo, qué derechos vamos a permanecer, vamos a tener, mantener, y bueno, ¿y cuáles van a ser las condiciones de trabajo? Se plantea como un plan de ahorro. ¿Ustedes están de acuerdo con este objetivo? Es muy subjetivo, porque el plan de ahorro se hace como se está haciendo en todos los organismos, en base a los trabajadores. O sea, se recortan trabajadores, pero nada se dice de los cargos políticos. Nosotros acabamos a tener una reducción máxima de plantilla que está argumentado de como que el Parlamento funcionó correctamente y de forma adecuada durante la pandemia, pero eso generó que haya sobrecarga de funciones y trabajo en los funcionarios que estábamos viniendo a trabajar. Pero nada se dice los cargos políticos que se mantienen. O sea, se mantienen los cargos de 2 secretarios por unidad ejecutora, 2 prosecretarios, que son cargos netamente políticos. Entonces, el mensaje para la gente es que están recortando para ahorrar, porque la crisis no la tenemos que pagar todos y todos la tenemos que pagar de forma equitativa, la clase política no se está viendo afectada. Nosotros consideramos que los planteos tienen que ir por otro lado. ¿Ah? Porque ahí paralelamente aprobaron una ley en donde los senadores y los diputados no tienen que rendir cuenta de los viáticos que gastan. O sea, es como medio absurdo que los trabajadores seamos los únicos que paguemos las consecuencias de la crisis y que además, sabiendo que mucha gente que va a estar sin trabajo, tenía una posibilidad de ascender, de ingresar al Parlamento, porque había muchos cargos vacantes en el último grado de los escalafones que permitía que haya posibilidades de acceso democrático a trabajo de calidad. ¿Pueden movilizarse ustedes? Sí, nosotros no descartamos ninguna medida. Nos enteramos el 2 del ingreso de los proyectos. Y estamos hoy, habiendo solicitado entrevista a la comisión el día viernes, nos contestaron ayer, o sea, todo es como muy abrupto porque además ya lo quieren aprobar mañana, o sea, sin darle mucha discusión. El 1 de marzo viene el presidente, ¿es una fecha posible para la movilización? Y todo es posible, todo es posible. El tema es que ahora tenemos mucha gente que está convalidada por el tema del COVID y que está gozando de su licencia reglamentaria y que muchos compañeros se han desayunado por la comunicación que nosotros hemos hecho en las redes de los proyectos que estaban presentando las administraciones. ¿Qué devolución han tenido de los políticos sobre este tema? Porque seguramente esto lo han hablado más de una vez. Sí, nosotros ahora presentamos un aditivo para los artículos de ambos presupuestos que refieren a los cambios en el estatuto, porque ya se anuncia también que van a haber cambios en los estatutos, en donde nos queremos garantizar que se cumpla la ley de negociación colectiva, porque uno de los cuestionamientos que le hacemos al Parlamento es que sea esta la casa de la ley, pero a su vez sea la zona franca de la ley, porque acá las leyes muchas veces no se cumplen. Tú hablabas de cargos vacantes, ¿cuántos hay o de qué número hablamos? Mirá, estamos hablando que en el Senado recortan como 30 cargos, en la Comisión Administrativa hay unos 50, o sea, y se crean algunos cargos que no tienen mucho fundamento. Que nosotros tenemos... La reducción de cargos no es solo en este periodo, ¿no? Es sucesivo a medida que van pasando los gobiernos, entonces cada vez somos menos. Veníamos con un déficit. Si tú te pones a analizar la cantidad de funcionarios que están haciendo el mantenimiento de los edificios, la verdad que te vas a dar cuenta que los funcionarios están trabajando en una sobreexigencia que no sabes cuánto tiempo van a aguantar, porque la verdad que es... Te voy a dar un ejemplo. Hay 4 electricistas, ¿no? Para mantener este edificio y parte del anexo. Cuando vienen los programas de televisión hay que trabajar fin de semana, ¿no? Para que el programa tenga todas las necesidades cubiertas. Entonces hay un montón de cargos que quedaron vacantes. Yo cuando entré acá hace más de 30 años, había 16 pintores, lustradores, toda una cantidad enorme, porque te mira, esto es todo madera, esto es todo tela. Todo arte. Exactamente. Fernando Talento. Ahí tenían la palabra entonces tanto de Paula Pérez como de Fernando Talento. Ellos no descartan realizar alguna medida de lucha, de movilización, sobre todo para visibilizar el conflicto. Podría ser esa el 1 de marzo, cuando se levanta el receso y el presidente de la República concurriría al Parlamento. Lo que también hay que decir es que en realidad los trabajadores parlamentarios están afiliados a asociaciones, no a sindicatos. A FUCAR, por un lado, que es la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes, a FUCAS, que es la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Senadores. Este sindicato hace alrededor de unos 3 años que se creó. Y de los 1.100 trabajadores más o menos que trabajan en el Parlamento, tiene una afiliación cercana a los 90 trabajadores. Es decir, es un sindicato que no ha captado el grueso de los trabajadores a nivel del Parlamento Nacional. Nos vamos a otro tema. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, hizo referencia a temas que hacen al municipio y también, de paso, habló de la diferencia entre la visión de la realidad del gobierno central y del gobierno de Montevideo. Ante una consulta de un colega sobre lo que había dejado la conferencia de Arbeleche, la ministra de Economía había señalado que hay cierta recuperación económica y que eso se ve con una mayor recaudación, con aspectos que hacen que se muevan un poco más los motores del país. Y del lado de la intendenta de Montevideo, Cose, dijo que la realidad que ellos ven es la realidad de gente sin empleo, gente que se alimenta en las ollas populares, que el Frente Amplio gobierna de cara a esas necesidades, no tanto en la base de lo macro, en la economía, sino con lo que ve justamente en la calle, y en la calle lo que ve son necesidades que son atendidas, según indicaba la jefa comunal de la capital. Que no quiso referirse a lo que fueron declaraciones del jefe comunal del departamento de Canelones, Yamandú Borsi, respecto a esto de que él, como intendente, ha definido que no debería realizar o desviar atención de su trabajo político, en este caso en la conducción de la comuna de Canaria, en respecto a realizar campaña, más allá de que él dice que ya firmó en contra de la LUC y que considera que sus propuestas, la de la ley de urgente conciliación, son malas, pero que eso no establece que tenga que hacer campaña porque tiene que cumplir con su tarea y no puede desviar tiempo para eso. Cose no quiso referirse a este tema, dijo que ella también va a hacer un análisis y hará un comunicado, comunicará a la gente concretamente la posición, más allá de que ella firmó y ha participado en alguna actividad de forma indirecta, como ha sido la recolección de firmas durante el aniversario del Frente Amplio el 5 de febrero. Sobre la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y el tema de la inundación que sufrió, dice que se debió a que se tapó uno de los pluviales con tierra, que eso pasa en las obras nuevas cuando se están por terminar, pero que eso no habla de que esto pueda volver a ocurrir, esa inundación, en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en el futuro. Vamos a escuchar lo que decía Carolina Cose en la conferencia de prensa. La verdad, mueven toda su vida, mueven cielo y tierra para conseguir un kilo de leche en polvo para tener, para darles un vaso de leche a los chicos, a los niños y a las niñas del barrio. Gracias a todas las personas que sostienen las ollas populares. Ellos y ellas están realizando una proeza en este momento. La discusión que comenzó ayer con una presentación que hizo el Poder Ejecutivo sobre lo que consideran los logros, lo hecho o no hecho durante la pandemia, cambiando, ya hubo manifestaciones de que se entiende que hubo un aporte insuficiente, pero ¿cómo se entiende ese anuncio del Gobierno Nacional, esta entrega que está haciendo el Gobierno Departamental? Y nuestro gobierno, el gobierno de Montevideo, gobierna en base a la evidencia, ¿verdad? Y sobre esa evidencia aplica un programa y una tendencia, una orientación muy clara. Y nuestro gobierno de Montevideo recorre la realidad, el derecho y al revés, y nosotros vemos cientos de ollas populares con cientos de personas, miles de personas que van a las 4 de la tarde a esperar para comer algo. Esa es la realidad. Entonces, eso alcanza con hacer una breve recorrida por Montevideo para ver la realidad. Nosotros configuramos el plan ABC, que tiene muchos componentes. Uno de ellos es el apoyo a 8 populares, pero también tiene componentes en salud que se han destacado: el aumento de horario en las policlínicas, la cooperación con el Ministerio de Salud Pública en múltiples áreas, el reforzamiento muy grande en el apoyo jurídico a la comuna mujer, el aumento de los horarios. Usted hacía referencia a las personas justamente que están firmando contra la LUC en algunos de los centros donde se fueron acercando. Ayer el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que él no tenía tiempo para buscar justamente firmas para derogar la LUC. ¿Usted cómo está actuando? Se había pronunciado el año pasado como senadora, pero no se ha pronunciado ahora como intendente. Primero que van a tener que, ¿viste los botes que van en los rápidos rumbo abajo? Van a tener que conseguir un bote y lograr ir rumbo arriba para que yo me exprese sobre opiniones que emiten otros compañeros. Con respecto a la LUC en sí, por supuesto que voy a firmar, lo he declarado en varias ocasiones. Yo como senadora argumenté en contra de los mismos artículos que se están proponiendo derogar, y en breve me voy a expresar largamente sobre el tema. Por ahora, desde la oposición, por lo que sucedió justo con estas últimas lluvias, los chaparrones grandes que hubo en las últimas horas, ¿se puede hacer alguna aclaración respecto a esa situación particular que preocupa, por ejemplo, a las personas que van a tener que ir a cargar, descargar? No tenemos preocupación al respecto. La unidad agroalimentaria es una obra que se está terminando, es una obra enorme de miles y miles de metros cuadrados de construcción. Le pedí un informe, ya el presidente de la UAM me adelantó. Se trató de que un pluvial se tapó y bueno, hubo ahí una digamos, un exceso de agua en la parte de afuera y ya está solucionado. Son audios donde integrantes de la agrupación Humoristas le ofrecían 2.000 pesos a una persona por figurar, una especie de testaferro, decir que era vestuarista, utilero o algo, y a cambio, después los 8.000 pesos restantes del subsidio se los quedaba el grupo, ellos iban juntos a cobrar el subsidio y se repartían la plata ahí. A forma de burlar, digamos, el subsidio este. No conozco el caso, primer cosa. Segundo, no me voy a guiar por audios que circulan en las redes. Lo que nos compete a nosotros es, y lo que vamos a hacer siempre, es una gestión transparente. La idea es que este tema se investigue. Esto último tiene que ver, al parecer, con una maniobra realizada por un grupo de humoristas de carnaval por su dirección, en donde conseguían una especie de testaferro y le ofrecían 2.000 pesos de lo que era el fondo Cachila Silva para las personas que quedaban sin poder llevar adelante los espectáculos de carnaval, y se quedaban con los 8.000 restantes, porque son 10.000 pesos por persona, y que sumaban gente que no tenía que ver con la actividad. Esto DAEPU lo estudió, lo ha analizado, y la intendencia ahora lo está analizando. El diputado Carlos Varela, que es director de la departamental de Montevideo de Frente Amplio, que estaba junto con COSE, mientras COSE hablaba, le decía: mirá que esto ya se solucionó, pero COSE no tenía el dato. En realidad se solucionó en la interna de DAEPU, separando y comenzando una investigación interna que puede terminar con estas personas expulsadas de DAEPU. Pero también hay una situación de posibilidad de engaño que puede terminar en la justicia si así la intendencia lo considera. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.